Bullpen. El podcast oficial del universo Marvel. Bullpen. Presentado por Giovanni Arévalo. Bienvenidos, Marvelitas, al segundo podcast de la segunda temporada del podcast oficial del universo Marvel. En esta ocasión nos engalana la cabina de transmisiones dos conocedores de los personajes insignia del universo Marvel. Como seguramente ya escucharon en el podcast pasado, la onda del nuevo podcast es que dos de ustedes vienen y se ponen a discutir sobre temas que a todos nos atañen, ¿no? A todos los que nos gusta el universo Marvel. En el podcast pasado fue, ¿deben o no morir los superhéroes? Pero en este yo creo que sí van a... Sí van a salir chispas. En este es Wolverine. ¿Es un personaje realmente tan importante como nos lo han querido vender todo el mundo? Claro, tiene poderes regenerativos, tiene sus garritas de adamantium. ¿O es un mutante en el cual está inflado por los medios y la verdad no tiene como toda la importancia que debería de tener, ¿no? Entonces, para esta acalorada discusión tenemos a Raúl. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Y tenemos a Mario. Mario, ¿cómo estás? Hola, aquí encantado, dispuesto a defender al mutante de las garras. Ok, pues no me queda más que pues, que suene la campana del ring. Y pues Mario empieza, porque Mario dice que Wolverine es la onda. Ok, pues bueno, empecemos hablando acerca de Wolverine y de por qué podría ser explotado. Wolverine, parte de lo que tiene es un factor de regeneración. Y ese factor, aparte de afectarlo de manera física, lo va a afectar de manera psicológica y de manera mental. ¿Por qué? Porque aquellos recuerdos que les trauman o que pueden lastimarlo cada vez que los invoque, su factor de regeneración los va a guardar en una cajita negra llamada psicológicamente la parte que yo no conozco de mí ni que tú conoces de mí. ¿Y por qué lo hace así su factor? Porque en base a esto, no se podrá volver a lastimar cuando recuerde o vea a otra persona. Tal es el ejemplo de que no recuerda que hubo una chica que muere en sus Origins, hechos por Adam Kubert en aquel entonces. Muere la chica. No recuerda que murió, pero ese efecto lo deja traumado. Y es tan traumante el haber visto que el amor de su vida muere, que su mente y su factor de regeneración lo protegen. Y dicen, este recuerdo va a quedar encapsulado y nunca lo vas a recordar. Porque si lo recuerdas te vas a lastimar y no queremos que te lastimes. Y Mario está muy enojado, o sea, Mario está así que no cabe en sí. Pues es una pena por Wolverine que tenga tanto sufrimiento en su vida, pero bueno, vaya, todos sufrimos a cierto nivel. Y lo que a mí me parece el personaje es que han aprovechado mucho esa cuestión de su popularidad para sobreexplotarlo. Entonces lo vemos que aparece en muchos títulos, aparecen las caricaturas, aparecen las películas. Para mí Wolverine es como la canción de moda que ya la oí tantas veces que ya no la quiero volver a oír. Entonces, pues me parece que está sobrevalorado el personaje. Dentro del universo Marvel hay muchos personajes que también tienen pues un fondo psicológico muy interesante. Hay personajes que, no sé, me viene a la mente Punisher, que ellos sí no tienen un corazón tierno como de repente saca Wolverine, que tiene a su noviecita, tiene a Jubilee de vez en cuando que le hace compañía, etcétera, etcétera. Entonces, pues la verdad, es buen personaje, no lo voy a negar, pero sí está muy sobrevalorado. Bueno, pues ahorita acabas de tocar algo muy interesante. Dices que aparecen muchas series, aparece series de televisión. Hasta donde yo sé, no tiene una serie como tal llamada Wolverine en televisión. Apareció en los X-Men. Tenemos que tomar muy en cuenta que esa serie de televisión se remarcó muchas veces que iba a ser fuera de la continuidad normal de los cómics, que estamos de acuerdo que el cómic es el universo verdadero, mientras que las series de televisión son universos muy paralelos y muy ajenos a la continuidad. Entonces, Jubilee Chun-Li va a ser sí su novia en la caricatura, pero en el cómic en sí casi no. Jubilee Chun-Li lo admira muchísimo, lo respeta mucho, lo quiere mucho, pero Wolverine así de pelarla no le hace mucho caso, que digamos. Lo de las series de que aparecen en muchos títulos simultáneamente, sí será algo, pues será un punto muy en contra de Wolverine, pero ¿qué personaje no aparece en tantas series regulares tan a la vez? Como el propio Spider-Man, ¿no? Que aparece en 4 títulos, más las invitaciones, más las parodias, más los especiales de Navidad, más esto y el otro. Entonces, si hablamos de quién es más explotado, yo creo que el más sobrevalorado sería el propio Hombre Araña. Wolverine como tal es un ícono y por lo cual yo lo voy a defender es por su carácter y porque nos representa a todos nosotros. Hay algo que una vez escribió un columnista de Editorial Beat que dijo, algo que nos gusta de los cómics es que en ellos nos podemos reflejar o podemos ver nuestros deseos más ocultos. Es decir, los superhéroes hacen lo que nosotros no podemos hacer en la vida normal porque primeramente no tenemos ni superpoderes, segundo no tenemos ni siquiera las agallas para hacerlo y ellos sí pueden. Nosotros no, por eso los admiramos, por eso nos gustan los cómics, porque hacen cosas que nosotros no. Wolverine a Wolverine porque lo admiramos por su carácter, porque él dice, ¿sabes qué? Te mato, y así de fácil, y soy el mejor en lo que hago, aunque a veces me da asco. Y en una parodia interesantísima lo matan así al pobre tipo porque dicen, yo soy el mejor en lo que hago, y a veces lo que hago no es muy agradable, es tan desagradable que ya me está dando asco pensar que lo que hago es tan desagradable y soy el mejor. Entonces eso es algo que nosotros queremos. A veces quisiéramos darle la torre a alguien así sin escrúpulos y patearle la cabeza hasta que se muera, pero no lo hacemos. Y Wolverine dice, sí, te voy a patear, y aparte te voy a rebanar, y para que se te quite, me voy a llevar tu cabeza a mi casa. ¿Cuál es el problema? Tenemos por ese lado su carácter. Por otro lado, ¿qué más tenemos aparte de su factor de regeneración? Que bueno, también le pusieron un defecto, y eso se vio nada más en Weapon X de Age of Apocalypsis, cuando se madrea con Cyclops, y Cyclops saca a su máxima potencia y sin escrúpulos, por fin, sus rayos. ¿Qué le hace? Le vuela su mano. Finalmente su mano no le vuelve a crecer porque no es una lagartija ni es el Dr. Connors. Le queda su muñoncito. Exacto, le queda su muñoncito y aparte para más bonito se pone sus garritas, ¿no? Eso es lo genial. No puede regenerar partes de su cuerpo, pero si queda una célula en todo su cuerpo, puede hacerlo, como se manejó en el número, creo, 15 de Wolverine de esta casa, cuando Bendis lo decide tratar. Bendis platica y dice, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Que no hable. Pero el que está hablando, el que te está narrando de la Segunda Guerra Mundial, que está en un campo de concentración, dice, ya lo metimos en la cámara de incineración y sigue vivo el hijo de la trompada. Ya lo metimos 20.000 balas y el cabrón está vivo. Ya lo degollamos, ya lo hicimos, ya, o sea, ya mejor me voy a pasar a otro campo. Esto es una parte que es como bien interesante, ¿no? De que como no se puede morir y no se puede morir, creo que le quita una como parte interesante al personaje, ¿no? De hecho, aquí Mario tocó varios elementos que me parecen interesantes. Vamos por partes. Primero dice que él sí aparece en varios títulos, pero curiosamente él no tiene múltiples títulos como sería el Hombre Araña. ¿Por qué? Porque le falta dimensión al personaje. O sea, el personaje no da para tener 4 títulos simultáneos circulando. O sea, es muy bueno tenerlo que aparece, saque sus garritas, mate a todo mundo y se vaya, ¿no? Por otro lado, decías que Cíclope en algún momento en la era de Apocalipsis le quita la mano, pero también recordemos que precisamente el que alguien como Cíclope te gane a la vieja, eso sí ya calienta. Porque precisamente Jean Grey... El ñoño te quite a la mujer amada. Exactamente, ¿no? Imagínense que Jean Grey haya preferido a Cíclope, al flacucho en vez de Wolverine, pues también eso deja mucho que desear. Y por otro lado, pues también el hecho de que él siempre pueda regenerarse, pues también pierde un poco el encanto de las historias al saber de que no importa que le atraviesen con una espada samurái, que lo sepulten, lo quemen, lo incineren, etcétera, etcétera, pues no le da mucha relevancia. Pero precisamente hay una historia con Punisher donde, de Garth Ennis, donde él explota precisamente ese factor de curación, pues para darle una madriza bastante simpática, atropellándole las piernas con una especie de bulldozer, quemándole la cara, rompiéndole la nariz, Entonces, por ese lado, sí es un personaje muy violento, pero a veces le hace falta un poco de cerebro para desenvolverse, ¿no? Tiene razón, este Wolverine sí será medio bruto, porque, vamos, es bruto en el aspecto de que no es inteligente. Exacto, realmente nunca es, al menos hasta el punto que se sabe y que se le conoce por pocos cómics, es que él no tiene estudios, mas sin embargo tiene suficiente experiencia. Cuéntale secundaria. Ok, pero si vamos a eso, veamos que realmente en el universo Marvel se sacan todo ese tipo de fumadas y jaladas. Veamos nada más a Spider-Man. ¿Cuántas veces no ha quedado sepultado por toneladas? O sea, no son 100 kilos de concreto, son toneladas. Se ha peleado con el Dr. Pulpo y el Dr. Pulpo ha tirado cimientos de edificios completos. Y Spider-Man no se muere. O sea, por angas mangas del destino, un triste Spider-Man se levanta. Entonces, ya él sí está sobreexplotado. Vamos, le han sacado muchísimos trajes, figuras ha tenido a montones. Wolverine, hasta el momento, nada más yo tengo 8 figuras. Bueno es que no son muchas. No, pero vamos, si comparamos que Spider-Man tiene como 20 figuras que son totalmente distintas, con diferentes trajes. Tiene el negro, tiene el escarlata, el 299, su traje clásico, el negro clásico primero, el hecho por McFarlane, el hecho por este Ramos, o sea, ojos chiquitos, ojos grandotes, ojos manga. Vamos, él sí está sobreexplotado y aún así es icónico. ¿Por qué? Por el hecho de que tiene toda adverso. Wolverine tiene más adversidades. ¿Por qué? Porque parte de las cosas que le hacen en Arma X, que es el proyecto, para hacerle su carácter, es que le hacen de todo, por todo, lo hacen sufrir. ¿Por qué? Porque las teorías psicológicas dicen, si tú sufres, te vas a hacer duro de carácter. Si ves que matan a tu mamá, vamos, la gente que sobrevive de la Segunda Guerra Mundial no salió así, ay, sí, soy bien bueno. No, no, ni madre, salen con ganas de vengarse del mundo. Ya que traten psicológicamente esos problemas, esa parte, ¿no? Wolverine entonces tiene recuerdos traumantes, como lo decía, pero su factor le dice, ok, te voy a proteger de que te vuelvas a lastimar y de que ya no te lastimes, y te voy a guardar esos recuerdos, pero la experiencia que obtuviste la vas a mantener y la vas a seguir teniendo, pues hasta que de plano no te sirva, porque le sirve y le es buena la experiencia. Wolverine tiene mucha experiencia. Sí, ciertamente no es muy inteligente que digamos, pero es más inteligente que el Capitán América, porque Capitán América es estúpido en comparación contra su archienemigo. Ah, no sean así. Red Skull. Capitán América también estuvo en la Segunda Guerra Mundial, caray. Pero tiene en cuenta que el Capitán América era un niño. Era un niño y queda congelado durante 50 años mínimo, hasta los 90, que es que lo descongelan y todo. Pero el Red Skull tiene experiencia, y es lo que tiene Wolverine contra Captain, que es experiencia, mucha experiencia, y que se regenera. Ciertamente el hecho que se regenere sí es medio fastidioso, pero viéndolo desde otro sentido, Spider-Man nunca ha quedado en coma, o si queda en que queda demasiado madreado, y lo hemos visto miles de veces, puede quedar con el brazo dislocado, con las muñones hechos un tirón, y aún así dice, no, me vale madre, yo voy a madrearme con el Duende Verde nuevamente. Pues, ¿sí o no? Por ejemplo, Spider-Man sí lo hemos llegado a ver pelear con un cabestrillo. También en ocasiones, pues sí, lo hemos visto enfrentarse a cosas un poco más cotidianas a las que tiene Wolverine. Pero yo creo que a veces al personaje, precisamente esa falta de visión sobre las cosas, le ha perjudicado, como en la serie, la de Claremont y Miller, donde se enfrenta a su suegro, un samurái, que le dice incluso, no, mira, tú no puedes pelear ni siquiera con una espada, a ti te toca una de palo, no eres lo suficientemente hombre, y va el suegro y pa, pa, pa, con tres palazos lo deja tirado, ¿no? Ahí se demuestra mucho esta cuestión donde a él le falta visión, le hace falta, pues, tener un poco más de cerebro y no solamente ser el cliché de voy a sacar mis garras, mi actitud de ninja motociclista superheroico, que ya realmente, para mí ya está muy gastado. Ya está muy vista. Bueno, yo quiero terminar este podcast ya con un último tópico. Es a ver qué opinan ustedes dos. Ok. ¿Qué sería de Wolverine sin su esqueleto de adamantio? Sí, sigue con su poder regenerativo, ¿no? Se cae de la bicicleta y no le pasa nada a su costrita. Se cura, se pica con una aguja cuando está cosiendo su traje y no le pasa nada. Pero ahora no tiene el esqueleto ni las garras de la mano. ¿Cómo creen que sería este personaje? Bueno, de entrada la opinión que planteas está bien, pero las garras no las podía, no puede no tenerlas, porque las garras las tiene de nacimiento, y eso se ve desde el punto de que en Atracciones Fatales Wolverine, cuando a Wolverine le sacan el adamantio, saca sus garritas de hueso. Ajá, ¿no? Saca sus garritas platicando con Jubilation y dice, ah, chinga, yo pensé que no las, que me las pusieron en el proyecto, ¿no? Dice, pero no, son de nacimiento. Adam Kubert en Origins la retoma y dice, ok, las tienes de niño, pero nunca las usaste hasta que estuviste en ese proyecto. ¿Por qué no me las usas y las usas así por equivocación? Porque está bien encabronado y las saques, ah, chinga, ¿y esto qué, no? Son callos. Y dice, ah, cabrón. Ahora, ya se manejó esa situación de que no tenga el metal. Se manejó con toda la época de Onslaught. Y es una bestia porque está todavía muy sentido. Su factor todavía está ahí tratándolo de que, a ver, espérate. Y se empieza a volver animal. Porque realmente él no concibía su mundo sin su metal. Porque él dice, pues es que, pues entonces el metal, pues ya es mío, ¿no? O sea, ya es parte de mí. Es como cuando te acostumbran a vivir en un lugar y te cambian, te dicen, pues órale, chingate a vivir en el desierto, ¿no? Te sacas de onda, dices, ¿y ahora cómo sobrevivo en el desierto? Lo mismo le pasa a él, dice, ¿ahora cómo sobrevivo sin mi metal? A pesar de que los huesos son frágiles, pero son chingones, él también rompe madres. Y aunque se le rompieran los huesos y se le deformaran, siempre se le van a regenerar por su factor. Siempre los va a poder regenerar y decir, ok, ya se me regeneraron. Seguiría haciendo lo mismo, nada más que sus garras no serían tan resistentes. Pues sí, en ese sentido, precisamente tienes razón. Ya se manejó un poco esa historia después de lo que ocurre en Onslaught. Cuando en un panel muy gracioso le sacan todo el adamantio y también otra vez, ay, cómo sufre pobre Wolverine. ¿Y qué es precisamente? Pues es así como un perro, ¿no? Como un perro rabioso que sigue aventándose y es terco. Y es la historia, la leímos una y otra vez, donde Wolverine es el mejor en lo que hace. Y parece que lo que él es lo mejor que hace él es ser un aferrado. Exacto, pero dime, ¿quién de nosotros no quisiéramos a cada vez que nos dan en la madre volvernos a levantar y decirle, no, ni madre, te voy a tener que tirar? Porque la verdad, vamos. No, no, no, estrategia, muchachos. Estrategia. ¿Cuántas veces no nos estrategia ha faltado, sobre así? Bestialismo, digamos. Vamos, es que hay veces que sí te da tanto coraje que alguien te diga algo que dices, me encantaría darte en toda tu madre, pero pues no puedo, ¿por qué? No puedo. Por eso es que lo hace tan importante al personaje para muchos fans, porque representa lo que el ser humano quisiera ser. No, vamos, yo creo que el ser humano podría hacer cosas mejores que una especie de ente salvaje como Wolverine. Antes de que estos muchachos ya se acaben golpeando, porque uno ya sacó las garras y... Entonces, el otro ya le está mordiendo la pierna. Entonces, antes de que eso pase... Espera. Antes de que eso pase, yo les quiero agradecer muchísimo que hayan engalenado este podcast, pues que es el segundo, pero ya está agarrando ya más ondita. Entonces, yo quiero agradecerle a Raúl por haber estado aquí. No, pues al contrario, muchísimas gracias y gracias por el interés que están mostrando en los lectores, que es lo que siempre ha faltado en las editoriales de aquí de México. Y pues Mario, ¿no? Ok, pues muchas gracias a ti por haberme invitado a este programa. Pues espero seguir participando con ustedes y que sigan durante 15 años aquí en México. Hombre, caray, pues eso ya va a pagar la escuela de mis hijos. Pero bueno, yo les pido que visiten el blog de su servidor, que es toquedequeda.net, /bullpen, BULLPEN, como el bullpen de Estados Unidos. Y para que vean todas las novedades, todos los lanzamientos, y vienen cosas bien interesantes. Así es que nos vemos el siguiente sábado, en el cual vamos a tratar otro tema tan relevante o irrelevante, dirían otros, pero tan bueno como el que tuvimos el día de hoy. Así es que mi nombre es Giovanni Arévalo y nos vemos en el siguiente podcast. Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel. Bullpen.